Así es, y ya tenemos una comunicación telefónica porque hablabas del malestar que había en Formosa por la decisión de FIBA Américas, y está Mario Romay en línea. Ah, bueno. Mario, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fabián, buen día para vos y todos los que están ahí en la mesa. ¿Cómo están? Bueno. Sorprendió un poco la noticia, ¿no? Porque van a tener que jugar ahora el viernes, y el lunes y el martes ya tienen que viajar a Monterrey. Sí, la verdad que un poco sorprendido, no solamente nosotros, creo que varios hemos estado pendientes de la decisión de FIBA América el fin de semana y todo hacía parecer de que acá en el sur se iba a hacer alguna de los cuadrangulares semifinales, ya sea la oferta de San Lorenzo o de la Unión de Formosa, y bueno, llamativamente nos vamos para el norte a jugar los dos cuadrangulares, así que la verdad que mucho no sigue indagando, porque hoy lo que menos tenemos que hacer es reprochar nada, sino poner la cabeza y transmitirle al equipo la máxima confianza para intentar seguir en carrera, ¿no? Pero la verdad que desde nuestro lado, sorprendidos como ustedes, quizás un poquito más, porque charlando con gente que estuvo en Puerto Rico en el último fin de semana, todo hacía parecer de que seguro se hacía en la Argentina uno de los cuadrangulares y que Formosa había una chance, pero lo que más seguro estábamos era que se hacía en Argentina. Pero bueno, sí, seguro pues, se lo llevaron. Sí, y no lo devolvieron, ¿eh? Sí, porque vos sabés que ayer, cuando terminaba el programa, que nosotros dijimos que... Te mandé un mensaje justo ayer. Sí. Bueno, y en Uruguay, a la gente de Braica y Maccabi, como que le habían, no digo avisado, pero como que le habían... el rumor era que Formosa organizaba uno de los cuadrangulares, por eso yo te pregunté en su momento si ya les habían avisado a ustedes, ¿no? Y por otro lado, estaba muy fuerte la posibilidad de San Lorenzo de armar el cuadrangular. Digo esto pensando que había tres equipos de acá, más Hebraica, que podemos contarlo como un equipo, o sea, con obviamente un equipo sudamericano, pero como un equipo argentino más, por la cercanía que tiene y todo, por ahí era mucho más sencillo resolver de esa manera. Si en caso de que no se lo quería dar a San Lorenzo, pensando que San Lorenzo por ahí pasaba de fase y había pedido organizar también el cuadrangular final, uno suponía que, bueno, iba a ser Formosa, y después si San Lorenzo llegaba a pasar, San Lorenzo tenía la media palabra de organizar el cuadrangular final, ¿no? Claro, sí, bueno, eso era un poco lo que se comentaba. De todas maneras, a mí me parece que el hecho de que los tres argentinos clasificados más Hebraica jueguen en el sur no me parecía algo que sea justo, ¿no? Me parecía que había que poner dos del norte y dos del sur en cada cuadrangular. Y si había que hablar de un poco de la justicia, a mi criterio, digamos, era que ya Bahía había viajado al norte, la Unión había viajado al norte, si había alguien que le tocaba viajar de Argentina era San Lorenzo en esta semifinal. O sea, eso era un criterio muy personal, ¿no? No es lo que yo pensaba. Pero bueno, después como que se fue agrandando, se fue poniendo fuerte la idea y el rumor de que la Unión de Formosa y San Lorenzo estarían en el mismo cuadrangular, que se haga en Argentina, se haga donde se haga. Y bueno, y después de la noticia ayer de que los dos se hacen en el norte, así que bueno, no la verdad que no tengo mucho para comentar al respecto, sí, de que nos sorprendió a todos y que hay que ver cómo a futuro de la asociación de clubes, entre todo, no de la asociación de clubes, sino entre todos los clubes argentinos, tratamos de no de pedir de una explicación, pero sí de ver en qué lugar estamos parados para con FIBA América, ¿no? Sí, y en este caso con un protagonismo muy importante, ¿no? Porque de los ocho equipos, tres son de nuestra liga. Claro, creo que tenemos que ver no solamente de si somos realmente tenidos en cuenta como organizadores de eventos, como federación, sino también de ver de acá a futuro. Hoy no vale quejarse, me parece que es ridículo cuando todos aceptamos las reglas de juego desde un principio y estamos en plena competencia. Ah, eso está claro, Pero creo que para futuro y para mayor claridad de todos y para que el torneo de la Liga de América, que tiene una repercusión importante y que es un torneo internacional importante para todos, se juegue con algunas reglas más claras, ¿no? De tener más certezas que incertidumbre. Claro. Bueno, ¿y cómo se programa ahora? ¿Cómo hacen para programar el viaje? ¿Cómo es? Ahora ustedes tienen que... ¿Qué les paga FIBA o qué paga la Unión en todo este trayecto, en todo este viaje? No, FIBA América se hace cargo de 17 pasajes internacionales y el local se hace cargo de los 17 pasajeros, que son 12 jugadores y 5 de cuerpo técnico o dirigentes que quieran llevar. Lo que excede a esa delegación lo pone cada club, pero FIBA América se paga 17 tickets y el que recibe paga 17 estadías con pensión completa en el lugar de torneo, más los traslados internos, ¿no? La verdad que eso estuvo bien, si bien nosotros tuvimos un percance en el viaje donde no viajamos en vuelo separado la mitad de la delegación, porque era pleno enero, en plena temporada alta, no es fácil armarlo, pero digamos que al regreso no tuvimos problemas, fue un cosas que suceden, que no puedes subir a un vuelo y te subís al siguiente y se soluciona el problema, digamos, no, nada descabellado, nada que no pueda suceder. Así que bueno, ya empezamos a hacer los llamados a FIBA y a la gente encargada de logística de viaje para que por lo menos hasta Monterrey intentar fuertemente de que sean dos tramos de vuelo y no tres tramos, ¿no? Sí, seguro. Bueno, ¿y cómo ves el cuadrangular? La verdad que me tengo mucha fe. O sea, yo no me tengo fe, le tengo fe al equipo, perdón. Me parece, sí, yo ya perdí la fe hasta en mí mismo, pero diría uno, no pongo las manos en el fuego ni por mí. Pero bueno, no, hablando en serio, creo que es un torneo parejo. Hay algunos equipos que ya estamos rodados, que estamos en competencia y otros que no, en ese aspecto de los dos cuadrangulares hay de las dos clases de equipo. Sí. Que salvo a mí, según lo que vi, lo que estuve mirando, que me grabé toda la Liga de la América, me parece que San Lorenzo fue el que jugó por arriba de la media de los demás equipos, y el hecho de que San Lorenzo no esté en nuestro cuadrangular, la verdad que me hace que depende de cómo estemos nosotros, dependemos de la Unión y no de cómo jueguen los demás, ¿no? Sí, la verdad que los tres equipos argentinos tuvieron, porque Bahía realmente jugó muy bien y ustedes jugaron bien también, los tres equipos argentinos tuvieron buen paso por la liga, ¿eh? Sí, nosotros en Vengo a Dudar lo hicimos muy bien, ganamos los dos primeros partidos que teníamos que ganar y nos jugó en contra el hecho de que en el partido final contra Sole sabíamos que teníamos un margen de hasta 15 puntos y jugamos a perder por poco en lugar de jugar a ganar. Entonces nos jugó mal de la cabeza, pero creo que fue un partido que no lo jugamos desde lo mental, pero que el equipo en el cuadrangular allá estuvo bien. El partido que el de mayor incertidumbre, que era frente a Aguada, el equipo se plantó de buena manera y bueno, ni hablar San Lorenzo con lo que hizo local, que fue lo mejor que vi en la Liga de las Américas de este año. Sí. Y bueno, y Bahía, que siempre con su intensidad, con su frescura, con la juventud y bueno, y con la autoestima alta como la tienen, la verdad que es un rival muy peligroso. Seguro. Bueno, Mario, ahí Santiago te va a hacer una pregunta. Sí. Mario, ustedes habían albergado un Final Four de Liga de las Américas, algo inolvidable que fue para la ciudad. ¿Con qué ventaja contaban ustedes para recibir ahora? ¿Cuál era lo que ustedes le ofrecían a FIBA? Bueno, no, las ventajas la misma. Ya para eso fue en el año 2012, donde ya teníamos la misma hotelería que ahora, el estadio. La diferencia es que tenemos la gente un poco más prendida de los últimos dos años de Liga Nacional, de que hubo mucha repercusión en la ciudad y en la provincia sobre el cuadrangular que se hizo en Mexicali, y bueno, y que estamos en un mejor momento basquetbolístico, ¿no? O sea, de la Unión, digamos, mejor posicionado, y como organización con 4 años de experiencia en la organización de un montón de eventos que hemos hecho estos últimos años, que no fueron de basquetbolístico, pero que sí fueron eventos deportivos de magnitud, y donde, bueno, cada año que pasa y de cada deporte diferente y de cada federación diferente, uno va aprendiendo qué cosas mejorar para la organización, ¿no? Marito, nada, gracias por el contacto. Queríamos saber la opinión de ustedes, y queríamos tener un contacto contigo. O sea, ¿vas a viajar con el equipo? Por supuesto. Aparte que vos, que me conocés, tengo la sangre en el ojo. Entonces, vamos ahí a aprendernos y a acompañar al equipo a que bueno, como siempre hacemos los dirigentes, a trabajar para que ellos solamente estén preocupados por lo que pasa dentro del rectángulo de juego, y nosotros ocuparnos de todo el afuera para no dejar nada librado al azar y estar preparado, porque me parece que estamos en condiciones deportivas de poder clasificar. Depende pura y exclusivamente del nivel individual y colectivo del equipo, no hay ningún monstruo en la zona, así que ojalá que lleguemos bien y que estemos lúcidos. Ahí está, te mando un abrazo enorme, y bueno, haremos fuerza por la Unión de Formosa, que nos representa como equipo de Liga Nacional en el primer cuadrangular semifinal, 24, 25 y 26 de febrero en Monterrey, en México, con Soles, con Fuerza Regia y con Guaros de Lara. Un abrazo enorme, Mario. Gracias, Fabián, gracias por el contacto, y saludo a toda la gente del básquet.